Bueno, lo que hemos presentado a los grupos políticos ha sido el pliego de condiciones de la contratación de la limpieza viaria. Eso es una parte y luego si quieres te comento el tema de residuos. Pero bueno, fundamentalmente, bueno, que hemos visto que bueno, se hacía oportuno ya bueno, sacar a concurso, procedimiento abierto, la contratación del servicio de limpieza viaria y espacios públicos. Y bueno, hoy lo que se han aprobado ha sido los pliegos de las condiciones técnicas y administrativas para que los próximos meses, bueno, pues toda la tramitación que nos exige ahora la normativa, bueno, pues se pueda llevar a cabo, ¿no? Y bueno, desde luego la publicación europea nos lleva pues a un escenario de, pues bueno, desde que hemos aprobado los pliegos, pues seguramente en dos, tres meses tendremos finiquitado el expediente, ¿no? Por lo tanto, contratado el servicio. Pero de una manera fundamental, decir que no, sustancialmente no modifica en exceso lo que hemos tenido hasta ahora, simplemente que se han añadido nuevos espacios urbanos que se han consolidado en los últimos años, que tienen que ver con urbanizaciones nuevas surgidas, bueno, pues la calle Félix Murga y Federico Barrenengoa, entre otras, y otros espacios verdes, un poco garantizar que el servicio sea óptimo y que pueda llegar a, pues bueno, en distintos estadios, pero que pueda llegar a complementarse de forma eficaz, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos desde la periferia, pues hasta, pues bueno, y hacia el centro, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente esa es la cuestión. Otra cuestión también relevante es que hay 5 personas contratadas y que son subrogables, por lo tanto, la empresa adjudicataria pues tendrá que asumir el personal que ahora mismo está trabajando, ¿no? Bueno, por una parte, ¿y el asunto de las basuras cómo está? La recogida de residuos sólidos sí, urbanos. Sí, sí. Bueno, pues fundamentalmente, bueno, ya hemos trasladado que estamos en una búsqueda de consensos desde todos los ámbitos y desde todas las opciones políticas. Y en esa clave nos estamos viendo en los últimos meses y estamos viendo también que por parte de la propia cuadrilla se han tomado ya acuerdos en el sentido de bueno, intentar ver que Amurrio, en cualquier caso, si se incorpora al servicio mancomunado de la cuadrilla, tendrá que ser pues en las mismas condiciones que el resto, ¿no? Cuestión esta que es obvia y parece obvia, pero bueno, que en el punto de partida pues en principio no estaba del todo clara y definida. Y desde ese punto de vista decir, bueno, pues que parece claro que ahora se nos traslada por parte de la cuadrilla bueno, esta opción como la más válida, y entonces más o menos lo que tenemos se tiene pensado es que a lo largo del mes de enero en una comisión de políticas territoriales se lleve a debate. Nosotros como opción política, desde luego el PNV de Amurrio va a presentar la opción de que Amurrio se incorpore al servicio mancomunado de basuras de la cuadrilla en las mismas condiciones que el resto, y a partir de ahí, bueno, pues se abre un debate si el resto de las opciones políticas puedan considerar que esta es una opción interesante, se llevará adelante, y si, bueno, si queda llegamos al escenario que hubo en 2008 en el que se proponía que Amurrio prestara este servicio de una manera individualizada. En cualquier caso, decir que es una cuestión apremiante, puesto que las condiciones en las que estamos ahora mismo prestando servicios son unas condiciones bastante básicas y entendemos que hay una serie de mejoras que sustancialmente tenemos que hacer y es momento de tomar una decisión. Pero yo insisto que yo creo que de aquí a un mes escaso, yo creo que ya la propia comisión nos va a marcar en un dictamen hacia dónde vamos a ir. Bueno, lo que sí tenemos ya es el borrador también de presupuesto 2012, ¿no? Claro que llega con un poquito más bajo que el anterior. No sé si en torno se ha hablado de un 15% menos, ¿cómo queda? Bueno, de una manera sustancial, bueno, pues si el presupuesto del año pasado estaba en torno a los 16 millones de euros, el presupuesto que se presentó a los grupos está en torno a 14 millones de euros, ¿no? Aproximadamente. Bueno, y es, bueno, pues fundamentalmente es un presupuesto bastante constreñido, bastante en el que ha habido que hacer purgas importantes y bueno, pues un poco sobre todo motivado por el horizonte que tenemos en el tema de ingresos, ¿no? Y esto nos obliga a ajustarlo al máximo. Fundamentalmente Ha habido cuestiones que tienen que ver con, bueno, con la reducción en el capítulo de inversiones, obviamente, y bueno, otra, de una manera sustancial, decir que hay, bueno, todos los departamentos han sufrido modificaciones, pero la, hay que marcar que dentro de la política de acción social, de promoción económica, pues de, pues también importante pues recoger, pues que en el departamento, bueno, por parte de Euskera y así, ha habido una minoración menor que en el resto. Y el resto, pues bueno, fundamentalmente ha sido purgar gastos, bueno, tema de gasto corriente, también en tema de personal ha habido, bueno, pues la propuesta lleva la amortización de 5 plazas, por lo tanto, bueno, pues ha habido que hacer una política de ajustes y de recortes considerable, manteniendo lo que consideramos que son departamentos estructurales. Me comentaban que esta mañana ha hablado usted también de la cubierta de la Cultura Etxea, de la Casa de Cultura. ¿Tiene algún problema o es que si...? Que pasan los años y hay que actuar sobre ella. Bueno, efectivamente pasan los años y eso seguramente lo convierte en un problema, ¿no? Fundamentalmente decir que con respecto a la Casa de Cultura, ya sabe, bueno, no es una cuestión nueva, ¿eh? Ahora mismo en la Casa de Cultura, la parte superior es donde se imparten clases por parte de la Escuela Artística de Amurrio y ya se habían detectado, ya hace un tiempo se había detectado un problema de humedades importante que tiene que ver con la cubierta y tiene que ver con las propias bajantes. Y desde ese punto de vista lo único que hemos hecho ha sido aprovechar una convocatoria, la apertura de una convocatoria de obras de carácter menor, que se denomina por parte de la Diputación, y acogernos a esa convocatoria y bueno, plantear el arreglo de lo que es la cubierta y de las bajantes, porque consideramos que también que bueno, que sí o sí, es un tema que lo teníamos ahí pendiente y que bueno, y que bueno, pues mal que no mejora, empeora. Por lo tanto, nos tocaba tomar algún tipo de acuerdo en ese sentido. Y eso es uno de los acuerdos que se ha tomado hoy, la solicitud a Diputación en esa clave y en esos términos. Bueno, hay muchos asuntos, pero no quiero quitarle mucho tiempo esta mañana, así que le voy a preguntar sobre el asunto del tema de los montes, que es un activo muy importante en Amurrio. El potencial forestal fue dañado pues de una forma muy importante por el ciclón, la ciclogénesis explosiva de 2010, y están actuando en ese sentido, ¿no? Sí, de una manera general, bueno, pues la ciclogénesis Cintia, me parece que la denominaron entonces, sí, sí. Fundamentalmente nos obliga, pues sobre todo porque Amurrio tiene muchas hectáreas de monte de utilidad pública y nos obliga a tomar decisiones en cuanto a la necesidad de limpieza, por lo menos, de estos espacios. Y desde ese punto de vista, bueno, desde el Servicio Municipal de Montes se está llevando a cabo una serie de actuaciones encaminadas sobre todo a la limpieza de estos dos montes de utilidad pública, en el sentido de que, bueno, habida cuenta también de la actual circunstancia en la que el sector está un poco flojo en cuanto a prestaciones, bueno, pues se consideró que, bueno, que en el momento era más complicado llevarlo a cabo, pues hemos tenido tiempo suficiente para valorar los daños y, bueno, en función de eso actuar. Y eso, en esa clave estamos, y a través de distintas licitaciones, pequeñas licitaciones, se está llevando a cabo, bueno, pues para en estos meses, que no son los más adecuados, porque el tiempo, las condiciones climatológicas tampoco ayudan mucho, pero bueno, a ver si de cara a la primavera ya tenemos un escenario, ya por lo menos en el que tengamos ya prácticamente finiquitadas estas pequeñas actuaciones. Al final es mejorar lo que tenemos y que hacer un clareado y una limpieza de todo, ¿no? Bueno, pues asuntos que han tratado esta mañana en la rueda de prensa, probablemente hay más. Vemos también hace pocos días que se hablaba de la partida de cooperación que Amurrio, como siempre, pues plantea enviar a alguna parte del mundo, y este año lo van a hacer a la India, a Bolivia y a Colombia, ¿no? Eso es una convocatoria ordinaria que se resuelve en estas fechas en base a unos criterios públicos aprobados. Y bueno, en función de ese estudio de las distintas solicitudes, bueno, pues se falló a favor de estos tres proyectos, que normalmente son proyectos bastante más globales y en los que los ayuntamientos participan de una manera en porcentaje, ¿no? Porque sería imposible asumir en su totalidad. Pero bueno, fundamentalmente son, como bien indica, son estos tres proyectos, y también indicar que de cara al, como hemos hablado antes, del presupuesto 2012, la propuesta borrador de presupuesto, esta partida también se aminora con respecto a lo que ha sido la convocatoria de este año en un porcentaje, y bueno, pues porque hemos considerado que hay otras que sí, que sí o sí necesitan una ampliación, que en el caso concreto las ayudas de emergencia social, que consideramos que tenemos que estar dispuestos a lo largo del año a saber enfrentarnos a las necesidades que seguramente desde los servicios sociales de base, por lo menos así se nos indica, vamos a tener que hacer frente a un mayor número de solicitudes, ¿no? Sí, es probable. Bueno, tal y como pintan las cosas, esperemos que no sean así, ¿no? Y que quizás dé un vuelco y bueno, todo sea diferente el año próximo, ¿no? Así lo esperamos. Sí, yo también aprovecho, si me permites, para trasladar, ¿no? Que bueno, ya estamos en puertas de la entrada del nuevo año. Este año ha sido un año complicado, pero yo creo que bueno, hay que marcar un poco que con la capacitación o la un poco tirando del carro entre todos, yo creo que tenemos que intentar conseguir que el 2012 sea un año mejor en todos los sentidos, y desde luego desde nuestro trabajo aquí en el ayuntamiento vamos a intentar trabajar porque así sea, ¿no? Hay que tirar todos del carro, desde luego, con esfuerzos, y de otras más gordas salieron. Si analizamos la historia, leemos, pues vemos que ha habido crisis muy muy gruesas, muy gordas, y bueno, pues ha salido de todas ellas, ¿no? Por lo tanto, pues hay que tener, como siempre, fe y esperanza, y bueno, sobre todo en el trabajo que realicemos todos, ¿no? Porque todos tenemos que aportar nuestro, en este caso, no sé si es grano de arena o poquito de sudor. Cada uno lo que pueda. Cada uno lo que pueda, sí, sí. Y eso irá bien. Pues aprovechamos también para desearle un feliz 2012, éxitos en su labor, y bueno, pues a ver si todo va mejor de lo que pinta. Vale. Bueno, es que un abrazo para todos. Venga, gracias, agur.